casa. Desnúdate, mi amor, olvídate de él. Arde la tentación, ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, desnúdame también, que nuestros cuerpos hoy vean el amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas, como no deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad, nada amor. Deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas, como no deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. No, no, no, amor, amor, amor. Fernando Vargas, el populazo, como siempre, al rojo vivo. Si me falta el ruido, sus pasos por la casa, siempre ruido, su risa recorriendo los pasillos. La vida se me torna eterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido, sus pasos por la casa, siempre ruido, su risa recorriendo los pasillos. La vida se me torna eterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta el ruido. La vida se me torna en eterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta. No me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta el ruido. Arriba que va, arriba que va, arriba que va, loco. Las vamos arriba, que se escuche. La palmita que se escuche.